Las peleas de gallo. Primeramente hay que decir la verdad. No es cruel echar los gallos a pelear. La naturaleza de un gallo es querer ser el mejor o morir en el intento. Si usted nunca ha tenido un gallinero, hágase uno y vea crecer ese pollito junto. Y antes de echar cresta, ya pelean uno con el otro. Y se separa tanto que si uno no lo separa, se matan peleando. Cuando son gallos y se sueltan, no importa dónde estén, es dentro de la finca, ahí es el encuentro de muerte. En cambio, un gallero es el entrenador y esclavo de ellos. Mire, es después que se sabe que el gallo es de jaza, hay que hacerle un quejón. Esbarbarlo, recortarlo, traquearlo. Usted sabe lo que es echarle comida, maíz y agua dos veces al día, todos los días. Darle guineo maduro, vitamina, curarlo cuando se le da un traqueo los sábados y salen cortados. O se le va la sangre para el buche, hay que limpiarle el buche. En después, juciarlos con agua para que se refresquen. Y si sale bueno y gana muchas peleas, se deja de padrote para castar antes de que muera. En después de todo ese trabajo, cuando el gallo está listo, se saca del cejón, se echa en un saco y se lleva a la gallera. Se pesa, se caza para pelear con el otro gallo y se pone a exhibir para que la gente los vea y sepa a quién quiere apostar. El juez los examina y los limpia antes de la pelea. Es el momento en que los dueños hacen la primera apuesta. En algunos casos, las esposas, acá entre nos, tienen ojos de águila. Y en la mayoría de los casos le dicen al marido, ese gallo se ve flojo. Y cosas así para asegurar el dinero, usted sabe. Es un deporte de honor y palabra. Ahí sí que no hay juego. No. No solo la persona con quien apuestas está pendiente de que pague o de que te pague. Si perdiste, punto, paga. Y no hay problema. En esta pelea, que va ahora, yo tengo el gallo pinto. Y después de haber apostado con el otro gallero, digo, ¡voy 50 al pinto! Entonces puede salir alguien diciendo y sacando la mano en dirección mía, ¡va a los 50! Es el momento de verle la ropa y la cara, y ya con eso basta. La palabra es honor y vale mucho, y así se acepta. Pero si hay otra persona que me dice, ¿van otros 50? Si yo los tuviese para ripostar en caso de que pierda, le contesto, ¡sí, van los 50! Y ya eso sería otra apuesta. Y empieza la pelea metiéndose alrededor de los dueños y gallos, con ellos en mano, para que se den el primer picotazo. Y ya ahí se sueltan y salimos del redondel y empieza la batalla en acción. Y el enjambre de la muchedumbre hace sus gritos y comentarios. ¡Dale, Jubio! ¡Voy al pinto! ¡Híncalo, Jubio! ¡Mátalo! ¡Dale por el buche, pinto! Los ojos de las personas están solo puestos en la pelea. Es más, puede tener algo de beber en la mano y no se dan un trago hasta que se acabe la pelea. Los gallos salieron como chinos, de esos que llevan espadas en mano, tratando de darle un tajo y acabar ligero. Asina a los gallos con los picos buscando dónde pegársele, del pescuezo o por donde lo coja. Y se levanta aleteando buscando así usar las espuelas y clavárselas en el otro. Cae el Jubio parado al piso y el pinto lo picotea buscando por dónde darle. Les importa un blero la algarabía de la gente. El pinto lo coge por el cocote y ¡zum! Le da un palo que lo deja cabeceando, viendo estrellitas. Pero el Jubio no sabe lo que es pena ni dolor. Así que sin pensar se levanta en el aire y le corta la cara con su espuela. Esto hace que la gente haga más comentarios. ¡Coge lo que va sin jockey! ¡Yipi! ¡Voy 25 a Jubio! Y a veces sacan la mano y te aceptan las apuestas en ese instante. ¡Van los 25! Dijo el otro. Pero el pinto le dio coraje y enfurece. Entonces logra picar por el pescuezo al jubio y sujetándose de ahí, sacude las patas y le da sendo espuelazo por el buche que los hace caer. Pero se levanta el jubio por la cría que tiene. Da vuelta a buscar el aire. El pinto lo fuetea, vuelve a gritar la gente. ¡Mira quién pierde ahora! ¡Voy al pinto! Una de las mujeres gritó. ¡Saca al jubio que te lo mata! ¿Por qué coge? Porque no puede volar. Risas y comentarios en la gallera, pero los ojos en pendientes de los gallos. Entonces el jubio se vira y se pone de frente sacando pecho. El pinto tira una cajera corta, brinca y se oye el sonido, el aleteo y ¡zas! Pasó con su espuela al jubio por el pescuezo, que cae torcido entre las patas del pinto. También se fue al piso. E inmediatamente se para el dueño del jubio y le dice al juez, ¡lo quiero pa' casta! ¡Lo doy por perdido! Es ahí cuando el juez le contesta, le doy un minuto reglamentario, y lo deja observándolo cuidadosamente. Han habido peleas en que los gallos que están en el suelo se levantan y matan al contrario. Pero en esta no fue así. El pinto le dio un par de picotazos más y el juez lo separó. En la gallera, el honor cuenta mucho. Los que perdieron vienen con dinero en la izquierda para estrechar tu derecha y felicitarte. Hoy fuiste el ganador. Mañana podrías ser tú el que con honor pagarás tu derrota. Eso es pelea de gallo, un deporte de caballeros.